Martin Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas tardes, ya estamos aquí en el programa de Radio Sin Fronteras, en Radio Santana, aquí en Santana, California, en el condado de Orange. Soy Agüenita Zamora. Y su servidor, José Joaquín Altarasco, y hoy tenemos aquí la presencia de nuestra amiga. Claro que sí. Bueno, mis amigos, ya estamos aquí una vez más en Radio Santana, en el programa Radio Sin Fronteras. Hoy vamos a estar hablando, hoy martes 3 de enero 2017, espero que todos hayan pasado feliz año nuevo. Hoy vamos a estar hablando un poco la importancia que tiene el levantamiento del Niño Dios en nuestra comunidad purépecha. Así que por aquí vamos a estar hablándoles de eso. No sé si ya los que estén escuchando a través de internet sepan o hayan escuchado de eso. Por mi parte, yo estoy seguro que toda la gente purépecha pues ya sabe de lo que vamos a hablar. Pero aquí vamos a estar hablando de eso y pues todo lo que se hace en las fiestas, ya que viene este sábado un levantamiento que también por ahí vamos a estar haciendo la invitación un poquitito más adelante, ¿verdad, madrina? Claro que sí. Más adelante vamos a estar hablando acerca de los levantamientos de niño que hacemos aquí en cruzando la frontera. Más bien yo digo que nunca hemos cruzado la frontera se cruzó con nosotros. Así que más adelante vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar esta tarde, vamos a hablar de costumbres y tradiciones de la comunidad hispana latina, del levantamiento de Niño Dios, que muchos le dicen Santo Niño Dios y muchos le dicen Niño Dios. Y empieza de 6 de enero, empiezan los levantamientos de niño y hacen muchísimas cosas, ¿no es así? Sí, así es. Bastantes cosas que se hacen allí. Como, bueno, cuando se celebra, como así como los, ¿cómo se llama? Los señores que lo van a levantar, bueno, pues buscan un padrino para que les hagan ese gran honor de levantar al Santo Niño, ya que los que lo van a levantar tienen como la costumbre, la obligación de llevar lo que viene siendo bastante variedad de frutas, madrina, como lo que viene siendo naranjas, plátanos. En ese lapso, en el levantamiento, en la fiesta ese día, se va en la danza de viejitos, para los que tenemos pues la gran oportunidad de tenerlo en nuestras ciudades, como nosotros en la ciudad de Santana tenemos la gran dicha de tener bastante danza de viejitos allá de la meseta purépecha, como la danza de viejitos de Cocucho, los de Jarácuaro. Danza de corazón alegre de Jarácuaro. Un gran saludo para ellos, también a los dos culturas. A los dos culturas, por ahí también a las danzas de viejitos de Santa Cruz Tanaco también, Adriano. Sí, de Compton también, danza de viejitos de Compton. Así es, a todos los danzas de viejitos de por allá también de Compton. De Ocumicho. Los de Charapan, los de Ocumicho, así es. Sí, pues bueno, vamos a estar hablando en lo que todo este programa acerca de eso. Claro que sí. Por ejemplo, en mi comunidad, que empiezan los levantamientos de Niño Dios, que empieza el día 6 de enero. Es como si fuera, le decimos a los padrinos y es como si fuera como un bautizo. Y la tradición es de levantarlo por 3 años seguidos en la comunidad de de Ichan estoy hablando. Voy a meter poquito la música lo voy a meter de orquestas. ¿Por qué orquestas? Orquestas porque es el tiempo cuando levantamos a los niños, llevamos orquesta. Y la tradición es que el padrino llegue a donde va a estar el santo niño, que llegue con orquesta y mucha fruta, como lo dijo José Joaquín el Tarasco. Vamos a seguir hablando más acerca de eso, pero vamos con música, vamos con orquesta. Orquesta de Tatabasco y esta bonita pirecua de Adiós California. Vamos a escucharlo, claro que sí. Adiós California, adiós California, ¿quién irá a soñar? ¿Quién irá a soñar? ¿Quién irá a soñar? Cucheta mi huecha sanecha. Nandican Juanate, Nandican Juanate, Agmentería. Ectata Dios huecas, ectata Dios huecas, caixoche xeperanta que amendería. Chanchka ma gusta, ya chanchka ma gusta, kisho. Pero zaricartech, pero zaricartech, con la estampilla esta entrega inmediata, zmi zmi zwandi tin zmiya. Adiós California, adiós California, ya me voy de aquí. Voy para mi casa a ver a mis amigos, yo no sé si vuelva nuevamente aquí. De que yo regreso, no lo sé. Solamente Dios sabe si regresaré. De tan a gusto que estaba, pero me llegó una carta y me tengo que regresar. Con la estampilla inmediata, esa noticia me mata. Adiós California, te tengo que abandonar. Ya estamos de regreso otra vez aquí en Radio Sin Fronteras, en Radio Santana, en Santana, California, en el condado de Orange. Y seguimos hablando más de las costumbres y tradiciones en estas fechas, que es de levantamiento de niños. Yo soy de la comunidad de Erashamani, de Michoacán, de la zona indígena Erashamani de Michoacán. Y voy a hablar poquito acerca de lo que se vive y acerca de las costumbres y tradiciones que todavía en la actualidad viven y queremos que así sea siempre. siempre, porque es muy bonito conservar y seguir cultivando las tradiciones y costumbres que nos dejaron nuestros antepasados. Les decía que el día 6 de enero empieza los levantamientos de niño y termina hasta el día 2 de febrero, del día de la Candelaria. Nosotros escogemos a los padrinos, los que levantan al niño Dios, escogemos, le decimos padrinos, los que van a levantar el niño Dios. Ellos tienen que llevar la ropita de niño Dios, y es como si fuera un bautizo. Es muy bonito, es hacen una fiesta grande, hacen tamales, atole, pozole, y a la gente que va a acompañar a la madrina o a los padrinos, llevan también fruta, dulces, para los que van a estar ahí en la casa del Santo Niño. Así que en mi comunidad, Ichan, eso es lo que hacemos en la comunidad de Cocucho. Viene siendo lo mismo, madrina, viene siendo lo mismo, no es que, como aquí en mi comunidad, en mi pueblo, igual que aquí en el sur de California, los que lo levantan, nomás lo levantan una vez al año, no son de 3 años. Y como usted dice, empieza aquí en el sur de California, para los de Cocucho, empieza igual el 6 de enero. Y por la cantidad de santo niños que tenemos, de niños Dios que tenemos, pues no se alcanzan a levantar todos el 2 de febrero, así que se siguen hasta que se levantan casi la mayoría. En veces casi andan llegando por allá, pasando abril. Semana Santa, sí, casi Semana Santa. Sí, son bastantes, y pues gracias a Dios todos son muy comunicativos ellos, están muy unidos y saben que cuando se va a levantar en una casa, ya en otra casa no lo levantan, para que se puedan acompañar así semana tras semana. Pues ya como son varios, se toman más que el 2 de febrero. Claro, y igual me imagino que en Tanaco es lo mismo, ¿no, Guacho? Sí, también lo mismo en Tanaco, empieza el 6 de enero y termina el 2 de febrero. Pues el 6 de enero hacen fiesta, baila la danza de viejitos, y los que tienen al Santo Niño, que vienen siendo los chichiguas. Sí, se les llaman así a los chichiguas, a los que son cargueros de Niño Dios de la comunidad, de cada comunidad, de la parroquia o de la iglesia de cada comunidad. Y así se les llaman chichiguas, sí, que es en Purépecha. Uh-huh, exactamente. Y ellos se encargan y hacen fiesta. Y pues hay danza de viejitos, las guarecitas, y ya todo eso, hacen una gran fiesta el 6 de enero. Claro, Guatri, que está hablando ahorita, es de la comunidad de Santa Cruz Tanaco, que es de la zona Purépecha también. Su nombre es Guatri Tolentino, y José Joaquín es de Cocucho, también de la comunidad Purépecha. Y al igual que yo, que soy de Ichan, Michoacán, también de la comunidad Purépecha. Bueno, vamos a seguir hablando más. Ahora vamos a ir con otra música, una más. Vamos a ir con Orquesta Purépecha, La Herencia de Ocumicho. Es muy bonito, abajeño. Claro que sí, vamos a un bonito saludo para allí. Y esta mujer del aire, amigos, ¿sabes? Ya estamos de regreso en Radio Sin Fronteras, en Radio Santana, en el condado de Orange. Vamos a seguir hablando más de acerca de costumbres y tradiciones de estas fechas del levantamiento de Niño Dios. Les decía que en mi comunidad, cuando se le dice al padrino, lo levantan en mi comunidad por 3 años seguidos. En el último año que levantan el niño, lo llevan a la iglesia, lo llevan a la iglesia del pueblo y ahí hacen el compadrazgo. Y ese compadrazgo significa tanto que es como si fuera padrino de bautizo. Ahí es en el compadrazgo que hasta la muerte ellos se van a respetar y van a frecuentarse. Y es muy significado para nosotros. Y ese día ya el padrino llega con música. Y esta música que acabamos de escuchar es la música que llevan para el levantamiento del Niño Dios. Los últimos 3 años, el último 3, es cuando lleva y llevan pan, llevan dulces, llevan mucha fruta, flores, y llevan también el incienso, el copal. Es muy bonito estas tradiciones. También en la casa del Niño Dios adornan muy bonito. ¿No es así, Tata José? Sí, así es. Se adorna muy bonito. Y este fin de semana, pues por ahí, los que están escuchando a través de la radio, Santana, y también igual a los que están a través de Face Live de su servidor José Joaquín El Tarasco, van a tener la gran oportunidad de los que no han visto y los que quieran ir a mirar estas lindas tradiciones y costumbres que tenemos, podrán hacerlo, podrán mandarme por allí les puedo mandar la dirección si me mandan un texto a través de inbox. No lo voy a dar en vivo porque si no se nos va a llenar la casa, pero sí, los que vivan aquí cerquitas. Va a ser invitación limitada, sí. Así que si gustan apuntarse y quieran ser uno de los invitados de Tata José Joaquín El Tarasco para un levantamiento de niño aquí en Santana, California, en el condado de Orange, lo pueden hacer a través de inbox de la página de oficial de José Joaquín El Tarasco, o también pueden ir por la página de WhatsApp, o pueden ir por la página de Aguanita Zamora. Ahí les podemos dar la dirección y agarrar sus datos, los que van a participar en este bonito evento que es tradición, que está aquí, la tradición viva con nosotros. Eso es lo que Tata José está diciendo. No estamos haciendo una invitación para toda la gente que quisiéramos que fuera mucha gente, pero el local no es muy grande, así que va a ser invitación limitada. Sí, así para ahí por las primeras, como por primeras 30, 40 personas que nos manden el texto y por ahí se los podemos mandar. Y pues gracias a mi sobrina Rosa Remigio, que fue la que dijo, sabes que puedes invitar a tu gente, a los fans de Nanaguanita Zamora, a los amigos de Huachisapicho, los que no hayan participado y vivan aquí en el sur de California y que quieran participar este sábado, por ahí esta vez pueden presenciarlo. Gracias allí, pues van a estar levantando 4 niños dioses, uno que viene siendo el hijo de Raúl y su esposa. El segundo lo va a estar levantando allí el amigo Lolo y su esposa. El tercero está también allí mi sobrina Margarita Joaquín y su esposo. Y el cuarto van a estar levantando mis compadres José y Celina. Así que los que gusten ir este sábado, por ahí me pueden mandar el inbox por Messenger y con muchísimo gusto a las primeras personas por ahí les voy a estar mandando la dirección, ya que estarán participando 3 danzas de viejitos. Estarán participando la danza de viejitos de los hijos de San Bartolomé, de Santiago Ángeles, van a estar los purépeches de Robechí Santos y van a estar los viejitos de Santa Cruz Tanaco de Don Mariano. Claro que sí, esta bonita invitación es para toda la comunidad que le gusta, aunque no sea comunidad purépecha y que gusta presenciar, es invitación limitada y lo pueden hacer a través de la página de José Joaquín El Tarasco o de Aguanita Zamora o Huachisapicho Tolentino. También les quería decir, es muy bonito las costumbres y tradiciones, así que si van a ir, lo hagan con tiempo, ya que en las últimas horas es imposible a veces contestar los mensajes, así que si lo hacen con anticipación, es mejor. Así es, bueno, vamos a seguir con otra linda canción allí de orquesta, de Madrid. Sí, vamos a ir con otra muy bonita, es Abajeños de orquestas. que estamos aquí poniendo. ¿Por qué escogí esto? Porque esto es lo que se escucha en los levantamientos de niño. Y es muy tradicional la orquesta. ¿Por qué orquesta es música de cuerda? Y así que vamos a ir ahora con esta otra bonita melodía que es Orquesta Los Rayos de Angawan, sonecitos y abajeños. Vamos a escucharlo. Amigo José Rincón también tiene su danza de viejitos también por ahí. Claro, ya estamos de regreso en Radio Santana, en el programa Radio Sin Fronteras. Estamos otra vez aquí con estas bonitas de costumbres y tradiciones de levantamiento del niño Dios. Y estamos hablando qué es lo que hacemos. Aquí también va la gastronomía purépecha, ¿no es así, Tata José? Así es, bastante. ¿Qué hacen en Cocucho? Ah, pues viene siendo lo que viene siendo tradicional, tamales, viene siendo el churipo con corundas, viene siendo hasta también atole de grano. En Cocucho, y en Santa Cruz, Tanacohuatl, ¿cuál es el plato que sirven ese día? ¿Qué es lo que...? Es el pozole, el buñuelos, con atole de blanco y tamales. Oh, es muy bonito y muy rica la gastronomía purépecha de nosotros. Quiero decirles a los radioescuchas de Radio Sin Frontera, estamos ahorita pasando Facebook Live, por eso es que hablamos de cámara o live. Estamos de Facebook en Live en la página de José Joaquín El Tarasco de redes sociales de Facebook y también lo estamos pasando de Aguanita Zamora. Si gustan vernos a través de las páginas de Facebook, lo pueden hacer por la página de José Joaquín El Tarasco o Aguanita Zamora. También les hablaba de la gastronomía purépecha, qué tan rica gastronomía tenemos. Y en estas fechas, qué rico. Allá en mi comunidad, en Ichán, hacemos el atole de tamarindo o el atole de caña. Y los famosos charipitucares, que son tamal de harina, tamal blanco, y le ponen, unas personas le ponen hojas de colores, hojas moradas, y salen los tamales bien bonitos, morados o manchaditos con hoja blanca y hoja morado, y se miran muy bonito. Unos le ponen harina de trigo más oscuro y con blanco, y se mira también, hasta hermoso se mira. Así que es mucho, muchas cosas que tiene el rico Michoacán y uno de ellos, por supuesto, purépecha. Nosotros los purépechas tenemos sin fin de cosas muy bonitas, preciosas. Así que los invito cuando vayan a Michoacán y vayan a la zona purépecha, no dejen de pasar por Quiroga, Carapan, en todas las zonas que venden la gastronomía purépecha y no dejen de probar el pozole o los famosos tamales de Carapan, Michoacán, o la famosa birria de Carapan, Michoacán, o el pan de Tinguindín. Hay muchas cosas que tenemos nosotros de la zona purépecha. Los invito, cuando vayan, no dejen de pasar por esos lindos pueblos. Aparte de que tenemos pueblos mágicos, también tenemos rico en gastronomía, igual que muy buena música. Así que si quieren celebrar algún cumpleaños o nada más porque van de vacaciones y quieran estar alegres, también están las músicas de viento, igual como orquestas, bandas, como tríos, acústico. Así que tenemos muchísimas cosas. Somos muy rico Michoacán, ¿no es así, Tata José? Así es, sí. Tenemos bastantes lugares muy bonitos. Bueno, vamos a ir con otra bonita pirecua. No es pirecua, es también otro abajeño. Y esto es Orquesta El Calvario de Cherán, las muchachas de, yo creo que es Patamban. Vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Estamos de regreso aquí en Radio Sin Fronteras, en Radio Santana, en el condado de Orange. Lamentablemente el tiempo vuela rápido y ya se terminó. Pues esto quisimos compartirles poquito de costumbres y tradiciones de nuestros lugares de origen de la meseta purépecha de Michoacán. Quiero decirles que muchísimas gracias por sintonizarnos en Radio Sin Fronteras. Ahí vamos a tener más ya que regrese a la señora Socorro Sarmiento. Así que un gran saludo a donde quiera que está ahorita, si está en el Estado de México o en Oaxaca. Por hoy terminamos, pero regresamos con más con la señora Socorro para el siguiente programa, el siguiente martes. Nada más decirles que muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias, saludos cordiales a cada uno de los radioescuchas de Radio Santana, del programa de Radio Sin Fronteras. Claro que sí, muy bonito. Muchísimas gracias allí a la señora Socorro Sarmiento por esta gran oportunidad. Y pues allí, gracias al amigo también Adrián, que siempre está ahí ayudándonos como técnico, uno de los locutores aquí también de Radio Santana. Y por aquí también pues tenemos a la amiga Guache Zapicho. Pues muchas gracias por sintonizarnos hoy en esta tarde. Y saludos, gracias. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias. Les voy a dejar una música muy bonita también de los músicos de la comunidad purépecha, y esto es Orquesta Tatabasco y se llama la canción que con nosotros es la pirecua, Elvirita. Esperando que sea el agrado de ustedes, de los radioescuchas de Radio Santana, del programa Radio Sin Fronteras. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y con esta bonita pirecua nos despedimos. Hasta luego, gracias. Gracias. producción de Radio Santana. Hasta la próxima.